Nueve Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Un día más con Punto de Giro, su programa de críticas cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. También les acompañamos en el sonido Daniel Castellanos y en la conducción quien les habla Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, Madrigal del Inocente, con dirección de Jorge Ramón González y guión de Gerardo Fernández. ¿Y quién es Jorge Ramón González? Se formó en la televisión cubana luego de realizar innumerables programas de televisión. Pasó como realizador a los estudios cinematográficos del mismo Instituto de Radio y Televisión, donde filmó El Hombre que Vino con la Lluvia, La Yagruma y Madrigal del Inocente. Estas dos con guiones de la autoría de nuestro especialista y la que analizaremos hoy. Premio del concurso del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del filme que analizaremos el día de hoy, de Pablo Milanés, el tema musical El Primer Amor. Como un rayo en mi interior que me destroza el corazón, todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir. Para sentir otra manera de ser feliz, otra manera de sufrir, otra manera de vivir lo que hasta ayer era rey. ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar? Y mi inocencia terminar. ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me dijeran? ¿Qué voy a hacer si dice no? Todo acaba de cambiar, veo las cosas para amar. Adiós infancia, ojalá que te recuerde en mi vejez con amor. ¿A dónde irán mis juegos a parar y mi inocencia a terminar? ¿Qué nuevo amor serán? ¿Qué tal si me querrás? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. ¿Qué confusión, qué dicha, que todo acaba de cambiar? Veo las cosas Conozcamos la sinopsis de la película. Rafaelito, un adolescente de 14 años, ha comenzado a trabajar en la misma fábrica azucarera donde labora su padre. Rafaelito, a pesar de que ya ha dejado de ser un niño y las personas le auguran un buen porvenir como trabajador azucarero por su seriedad y la tradición laboral de los hombres de su familia, acepta ir a ver cómics a la casa de su amigo Ricardito. Rafaelito se enamora de Regina, la nueva criada de la casa de su amigo. Rafaelito ronda la casa donde trabaja Regina. Al otro día, la ve saliendo de la farmacia. La muchacha lo invita a ver las comiquitas. Una vez en la casa, el chico descubre que están solos. Regina hace pasar al jovencito a la habitación de los señores y lo inicia en el amor. En secreto se sigue viendo, la pareja juega, se conoce, se disfruta. Rafaelito se quiere casar con Regina, pero esta evade su propuesta. Rafaelito queda muy mal parado al defender el honor de Regina de un joven que la llama prostituta. Rafaelito descubre que Regina se le va en el tren, corre tras de ella y la muchacha le dice que su madre ha enfermado y que debe acudir a su lado, pero le pide que no se enamore de nadie, que volverá para las fiestas del santo de la parroquia. Pasa el tiempo y Rafaelito no recibe cartas de Regina. Comienza a fallar en el trabajo, el padre le llama la atención y luego nuestro protagonista escucha cuando su progenitor le dice al tío que cree que el muchacho no sirve para el trabajo. Rafaelito comienza a preparar su suicidio cuando escucha a la banda municipal tocando por la calle, promocionando las inminentes fiestas del santo de la parroquia. Se acerca a la ventana y recuerda que Regina le dijo que regresaba para esos festejos. En medio de la fiesta, Rafaelito aguarda por la llegada de su amada, pero a quien ve aparecer es a su amigo Ricardito, quien como respuesta a su pregunta le dice que a Regina, su madre, la botó de la casa porque se la encontró en la cama de su padre con un hombre. Rafaelito, desolado, sufre la pérdida de su inocencia. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado. De la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este film. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es suyo. Bueno, vamos a hablar hoy de las adaptaciones al cine, de la narrativa a el drama. Porque esta película que nos ocupa hoy nació de un cuento. Yo pienso que la ausencia o la poca abundancia que existen de los guiones de cine publicados es la que impide que las personas se den cuenta de que hay dos técnicas diferentes. O sea, la narrativa que comprende la novela o el cuento, el escritor con su palabra convoca a la imaginación del espectador. En tanto que nosotros, guionistas, tenemos que trabajar con la imagen y el sonido, sobre todo con la imagen. Recuerden que existía un cine mudo y sin embargo era un arte, se podía ver. O sea, sobre todo, el soporte fundamental de nuestro arte es la fotografía. La palabra aquí es como un auxiliar, uno de los elementos técnicos que uno tiene para expresarse, pero no es la fundamental. La fundamental es la fotografía. Entonces hay una diferencia muy marcada entre muchas veces el espectador o el cinéfilo, que a su vez es lector, se defrauda de la película que viene adaptada de un cuento, de una novela, porque indudablemente que en la novela, sobre todo en la novela, encuentra un mundo extraordinario de información que la película no le puede dar, porque son dos técnicas diferentes. Hay muchos casos, yo tengo Vamos a poner varios ejemplos. Yo tengo mi padre literario, que es el cuentista nacional de Cuba, Onelio Jorge Cardoso. Es maravilloso con su palabra. Logra no solamente dar con mucha elevación una idiosincrasia, una nacionalidad, sino que te lleva a un mundo de imaginación a partir de la palabra escrita. Sin embargo, cuando es llevado al cine, defrauda a todo el mundo porque desaparece Onelio Jorge Cardoso. Su mundo, el mundo que él logra solamente con la palabra, desaparece porque no está fundamentado en una estructura como para ser visto o ser oído, sino está escrito para la imaginación del lector, para convocar a la imaginación del lector. Lo mismo sucede en gran parte con García Márquez. O sea, García Márquez está en su fantasía, pero está en su palabra. Cuando tú llevas, las pocas veces que se ha llevado, o se ha llevado, pero se ha llevado y ha sido fallida, pocas se han logrado, las que más se acercan a la imagen son las que más se logran, pero el mundo de García Márquez está en la palabra, sobre todo en la palabra, y lo que provoca, no solamente dando también una nacionalidad más global, más latinoamericana, con toda esa cosa de realismo mágico que trabaja, pero cuando se lleva al cine desaparece García Márquez. Eso es lo que pasa, y hay millones de ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, no sé, cuando uno lee ¿cómo se llama la obra de...? Primero vamos a hablar de narrativas que sí son cinematográficas. Por ejemplo, yo siempre le pongo a los alumnos Ernesto Sábato con su noveleta El túnel, desde principio a fin. ¿Por qué es tan cinematográfico? Porque tiene una estructura que responde a la clásica aristotélica. El relato de Sábato, brevemente lo voy a contar, es un pintor que es un nihilista, es un individuo que no cree en nadie. Él aceptó que le expusieran su pintura, pero él no tiene interés ni siquiera por la exposición suya. Pero va a la exposición y allí se encuentra una mujer que es la única que se detiene ante un cuadro, que es el cuadro que él tituló El túnel, y le llama la atención que esa mujer es la única que se ha parado delante de su cuadro y quiere saber quién es esa mujer. Pero lo entretienen los periodistas y demás, y la mujer se le va, y él sale detrás y persigue a la mujer, la ve y la ve entrar en un edificio, y él quiere saber quién es esa mujer, por qué se detuvo ante ese cuadro que nadie echaba a ver, ¿no? Y la persigue y la espía y logra hablar con ella y logra establecer una relación con ella y una relación física, afectiva, pero entonces quiere saber, ella no le dice quién es, de qué familia es, ella no le da información sobre su vida, y constantemente él quiere saber y quiere saber hasta que descubre que ella está casada con un individuo que está paralítico y que ella está dedicada a cuidarlo. Y él quiere luchar contra él y que se dedica a él nada más. Bueno, termina matando a la mujer porque la mujer no lo habla. Pero todo el tiempo está sobre la acción dramática. Todo el tiempo. Es de esos materiales, es una noveleta que tú empiezas a leerlo y no puedes soltarlo hasta que termine, porque tú quieres, es constantemente sobre la acción dramática. Que eso es lo que hace el cine con la técnica clásica aristotélica, estar arriba de la acción dramática todo el tiempo. Que la novela se permite otras divagaciones, digo divagaciones en el sentido que para lo que sería para nosotros los guionistas, pero no son divagaciones, son introspecciones, son análisis, son descripciones, todo eso que a la novela sí se le está permitido. Son dos técnicas diferentes. Entonces, por eso sucede que yo pienso, y no es extraño que los estudiantes, cuando empiezan a estudiar dramaturgia cinematográfica, digamos, para escribir guiones cinematográficos o televisivos, lo primero que le preguntan a uno es, sí, está bien, pero ¿cómo se plasma eso en el papel en blanco? ¿Por qué? Porque es la ausencia de publicaciones. No la ausencia, hay algunas publicaciones y ahora por internet uno puede encontrar guiones, pero no en la misma cuantía, en el mismo la cantidad que se escriben cuentos o novelas, que es más común, la novela, el formato de la del cuento o de la novela, ¿qué tiene de peculiaridad? Bueno, el guión que me señala que ese es un diálogo, que ese es el bocadillo que dice el personaje, pero lo demás es escritura normal, como uno aprende a hacer. No tiene. En cambio, el guión sí, y mucho más ahora. Hay productoras que te exigen ahora un formato determinado de cómo presentar el guión, y por ejemplo te pide que el diálogo no tenga más de 20 caracteres, te pide cosas muy peculiares, que eso hace que el público en sentido general lo ignore, y por lo tanto no se puede dar cuenta de que hay dos técnicas diferentes. El caso clásico que yo tengo para mostrar eso es cómo defraudó, siendo una buena película, cómo defraudó a los lectores de En nombre de la rosa, la película que se hizo con la novela de Humberto Eco. Así es. Cuando ve, bueno, es una película de buena factura, es un policíaco, se te convierte en un policíaco, pero a los lectores de la novela lo defraudó mucho, porque Humberto Eco tiene un caudal de conocimiento de la época esta del medioevo, que te maravillas cuando tú dices, ¿cómo este hombre sabe tanto de esta época? Y cómo te lo da y te ubica en esa época de una forma magistral. Y cuando tú ves la película, sí, está ahí el medioevo, pero te falta el caudal de conocimientos y de atmósfera que logra Humberto Eco en su libro. No sé si valga también el ejemplo, sí. Lo mismo que pasó con Las 50 sombras de Grey, a los lectores le defrauda. Defrauda el filme. Exactamente, por eso, porque es la plasmación, la poesía ahí hay que buscarla. Yo tengo una imagen, o mejor dicho, un ejemplo, que recientemente analizamos esa película aquí, que fue Tuxi, que hay un momento en que Mike, que ya no es Dorothy porque ya ha descubierto que él es un hombre, sale a la calle después de la escena climática esa, sale a la calle y se encuentra un mimo que está haciendo malabares así, simulando que va como por una cuerda floja, ¿no? Y él se acerca al mimo y lo tumba, lo empuja y lo hace caer en el suelo. O sea, ese hombre salió después que descubrió que él es un hombre, reveló que él es un hombre, no una mujer, salió como quien lo ha perdido todo y ya lo que está buscando es matarse con alguien, y empuja ese mismo. O sea, esa es lo que nosotros en dramaturgia llamamos la exteriorización. O sea, es más artístico exteriorizar lo que está pasando por el cerebro, digamos, o los sentimientos de esa persona, que decir, ah, qué abatido estoy, qué deprimido estoy, todo eso. O sea, que es exterioriza, tú puedes entender cómo va ese hombre con eso. Esas son técnicas más cinematográficas que narrativas. Entonces hay una diferencia fundamental y hay que aprender a que existe esas dos técnicas diferentes, por lo cual hay que entender el cine desde otro plano y no desde el plano de la literatura. ¿De qué es literatura? Pero quiero decir que de la narrativa, porque también el guión es literatura. Hay que reclamar ese puesto lógico para este arte. Bien, de nuevo la música del propio Pablo Milanés, Mariela, para la obra de nuestro especialista, El Naranjo de Patio. Libre caminas, no hay razón que te impida, que impongas tu modo de hacer. Librando batallas, creciendo al rumor de otra ley. Ellos te ven como un raro animal de placer. Ellas te ven como la que un día quisieron. Palomería y rosas siniestras, sentimiento que nada cambió. Hasta el día final buscarás lo que nunca llegó. Thank you.

Quiero que leas lo último que estoy escribiendo, el último libro de cuentos. Y le digo, claro, cómo no, dámelo. Y después se me queda mirando así, me dice, ya tú has hecho el amor en un cuento. Y entonces me pongo a pensar, le digo, no he hecho eso. Y después ya solo yo, después que regresé a La Habana, me digo, ah, claro, mi iniciación sexual. Voy a contarlo. Yo siempre le digo nosotros no somos historiadores, no tenemos que contar las cosas fiel a como sucedieron. ¿Con quién es el compromiso? ¿Con el lector o con el espectador? Es el compromiso, y eso hay que elevarlo a niveles de espectáculo, no a niveles de copiar la realidad. No es un documental, no es un testimonio, sino sencillamente es una obra... que es un espectáculo en el caso de del cine. Y quién sabe si esa realidad sea bastante simple. Claro, claro, no, pero que tiene esos mismos ingredientes que tú tienes, que si lo muestras tal y como sucedió, no los destacas. Por ejemplo, un ejemplo, la primera vez que sucedió la función sexual entre esa chica y yo, en este caso, porque es autobiográfico, ahí tengo que confesarlo, ya lo dije, fue en el portal de un almacén. En el portal de un almacén. No tenía eso. Sin embargo, yo me pongo a pensar, ella trabajaba para una señora que yo quería mucho, mi tío trabajaba con ellos, era una familia acaudalada, tenía una casa magistralmente linda, de madera machimbrada, todo con un patio central, con unas flores y unas arecas bellísimas. Y yo siempre estuve impresionado porque yo iba mucho a esa casa porque era amigo del hijo de... que teníamos la misma edad, el personaje que hace Ricardito ahí, íbamos mucho a esa, y esa señora era muy agradable y muy buena conmigo, y yo respetaba mucho esa casa. Y entonces yo dije, bueno, el contraste entre lo que estoy haciendo, cómo estoy, y cuando yo entro a esa casa veo eso, y sin embargo Regina me estaba invitando a dañar esa casa, de alguna forma. Ese contraste desde el punto de vista literario era mucho más interesante que hacer labor en el portal de un almacén, ¿no? Uh-huh. Y entonces le dije, no, pues la cama del señor, con unos mosquiteles tremendos, con un mosquitero bellísimo, ahí es donde yo tengo que llevar este hecho que sucedió entre ellos. Entonces, durante mucho tiempo jamás hablé de eso, porque como tú ves, termina en un gran fracaso, es una tragedia en el sentido de la pérdida de la inocencia, porque la premisa de esta película y de este cuento también era en ese sentido. Ahora, ¿por qué me funcionó bien el paso del cuento al guión cinematográfico? Porque el cuento está estructurado desde el punto de vista cinematográfico. O sea, ese relato que tú hiciste ahí, que lo hice extenso para que todo el mundo pudiera entender, es una estructura clásica. El cuento es una estructura clásica. Lo mismo que hizo Sábato aquí con el túnel. O sea, que tú lo agarras y tiene un punto de giro y tú no lo puedes soltar hasta el final. Así mismo sucede con Madrigal del Inocente. Ahí hay muchas anécdotas, hay anécdotas muy simpáticas, porque fue una película atrevida, y está hecho, es cine hecho para la televisión, en ese caso. Ahora en este momento lo van a hacer los mexicanos en un largometraje, pero en ese momento fue un cortometraje hecho para la televisión, aunque se hizo en 35 milímetros. Uh-huh. ¿Qué sucede con eso? Hay varias anécdotas. La anécdota es que el chico que hizo el personaje, yo lo había visto en un programa de aventura y me había interesado mucho porque tenía aquella cosa, machita, de macho que nace a la vida, ¿no? Aquella cosa recia de él, y me había gustado su actuación, y bueno, lo propuse yo, y el director estuvo de acuerdo con él. Pero tenía apenas 14 años, o sea, nunca había visto una mujer desnuda. Eso fue un desnudo, el primer desnudo que vi en la televisión cubana, se dio con esta película. Esta película es del año 86. Y la crítica. Y la crítica fue muy buena, inmediata, muy buena. Bueno, pero tuvo su inconveniente, o sea, había una comisión ahí de la televisión, que yo le digo las monjas benedictinas de la televisión, porque decían que la película estaba muy buena para competir en competencias internacionales, pero no para transmitirlo, porque es un muchachito de 14 años y ¿qué se estaba haciendo? Nada, no hubo nada inmoral ni nada, pero hubo cosas, y la actriz que trabajó es muy seria, muy profesional, Luisa María Jiménez se llama ella, muy una de las mejores actrices cubanas, y había sido modelo, tenía experiencia y todo, y lo ayudó mucho en las escenas estas de desnudo y demás. Pero sucede que el desnudo surgió casi allí, porque cuando se estaba filmando con mucha seriedad, porque los técnicos mínimos para grabar esa escena de la cama, cuando sale la primera toma, él salía con un calzoncillo de esos largos de los años 50, ¿verdad? Y entonces y era para reírse con Jorge, eso no, le dijo al director, y me dijo, no, espérate, vamos a resolver eso. Fue donde está, le dijo, Alejandrito, te tiene que quitar el calzoncillo. Y aquel muchacho, pero no solamente eso, sino que por primera vez él veía una mujer desnuda, o sea, no actuó, sino reaccionó con toda la naturalidad de la vida viendo a la actriz desnuda, porque nunca había visto una mujer desnuda. Bueno, aquello fue muy simpático y lo lograron muy bien. El chico logró el premio a la actuación, a la mejor actuación masculina en este filme. Y para que tú veas las que son las contradicciones, ese mismo año lo habían suspendido en la escuela de actuación. O sea, no le dieron entrada en la escuela de actuación, para que tú veas lo contradictorio que es este mundo. Entonces ahí hay cosas como esa. Hablamos con Pablo Milanés para que nos hiciera la música, y Pablo nos dijo, mira, yo me voy para Brasil ahora, deme el guión y yo al regreso le digo lo que vamos a hacer. Y cuando regreso yo recibo una invitación de él para que fuéramos a la grabación, el director y yo, y vamos a la grabación. Un estudio de grabación ahí, con un piquetico de la Sinfónica, violines, un pequeño piquete de la Sinfónica y él con la guitarra. Y constante, ya Pablo era un consagrado en ese momento. Y constante, y yo estábamos en la cabina, escuchando aquella grabación. Y Pablo constantemente mirando por allá, como si fuera un recién iniciado en este mundo. Y después tan pronto me dijo, dime hermano, ¿cómo quedó eso? Le digo, genial, porque ahí la canción esa, como ya habrán oído los oyentes, tiene una frase que es lo mismo que me sucedió a mí con ella. O sea, yo tuve todo un primer momento en que yo ni hablaba de ese episodio de mi vida, por los complejos machistas que tiene uno, hasta que me di cuenta de que ella era un gran personaje para mí, porque nunca me maltrató, porque fue, yo le digo a muchas personas, mientras la iniciación sexual de mi generación fue en los prostíbulos, la mía no, la mía tuvo un carácter mucho más lírico, más sublime, esa es la palabra, más sublime, con esa mujer que yo le decía, vamos a casarnos, y ya yo trabajaba y yo pensaba que eso era tan fácil, vamos a casarnos, y ella se daba cuenta que no, ella tenía 19 y yo 14, y me decía, no, vamos a divertirnos, porque ella era la diversión, y yo me doy cuenta de cuál era la situación del personaje real. O sea, era una chica hermosa, muy linda, mulata, bellísima mulata, que cuando salía a la calle los hombres la elogiaban, y era lo único que la sociedad le había dejado a ella, o sea, su físico, y ella se realizaba con eso, se realizaba en la cama, se realizaba con los hombres, igual que lo hizo conmigo, y me introdujo en ese mundo, en el mundo, pero después, bueno, sucedió que al final yo que pensaba que era conmigo nada más, que estaba sucediendo, hay un episodio que yo lo saco en la película, que es que yo estoy una vez en una cafetería tomándome una cola, y la veo pasar a ella con un hombre que llevaba un pequeño maletín de metal, y salgo ahí, bueno, enseguida me puse celoso, y voy, y después ella en la casa me dijo, mira, es un carpintero que la señora dijo que para que arreglaran esto aquí, no sé qué, pero es un antecedente de que efectivamente, después que pasó todo eso, ella me engañó, porque efectivamente se había acostado con él, no solamente con el carpintero, sino con otros más, hasta que la sorprendieron, y bueno, pasó lo que pasó. Al final, bueno, pues perdí la inocencia, pero años después yo empecé a valorar la personalidad de ella y lo que había pasado entre los dos, y lo valoraba positivamente, ¿no? Y Pablo se baja con una frase en la canción que dice: ojalá en mi vejez te recuerde con amor. Y es precisamente eso es lo que ya ocurría, que yo había cambiado aquello de odiarla a sentir por ella un gran respeto y una gran valoración. Entonces eso pasó en la película, estuvo un tiempito sin estrenarse y de pronto oímos en la radio la canción de Pablo. No se había estrenado la película. Y yo llamo a Pablo enseguida, y Pablo no sabía nada, y me dijo: no, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo canté esta canción en Dominicana, y ahí estaba la peruana que lo canta con él, no me acuerdo cómo se llama, estaba ella y se enamoró de la canción, me dijo: vamos a grabarla, yo quiero grabarla contigo. Tania Libertad. Y entonces la grabaron en dúo. Y eso rebotó para Cuba, y alguien lo puso en una emisora. Y Pablo me ha dicho: no, yo no voy a cantar eso en Cuba hasta que no se estrene la película. Y efectivamente retiraron la canción de la emisora y no sé, pero pasó eso. A mí realmente la versión que me gusta de verdad, es Pablo con guitarra nada más. Es la versión más genuina para mí. Pero ha tenido varios intérpretes y esta de Tania Libertad es una buena versión, pero no está, porque la voz de una mujer ahí no me cuadra, porque es una historia de varones, es una historia de... Y Pablo, que la cante Pablo como si fuera el personaje que yo creé, me resulta más genuino que la voz de una mujer. Pero es una buena versión, es una buena versión. Ahí pasa, pero bueno, el gran consejo o la gran experiencia que yo tomé de esto es lo que yo acabo de decir. O sea, si se va a hacer una adaptación, lo mismo sucede con los hechos históricos. Cuando uno va a dramatizar hechos de la historia, hay que buscar los conflictos en ese hecho histórico, porque no todo lo histórico es dramático, no todo lo histórico tiene condiciones para organizar un espectáculo dramatizado, por muy histórico que sea. A mí una vez, yo estaba aquí en Ecuador y me mandan a buscar de Cuba porque íbamos a hacer la televisión cubana quería hacer una serie de con la historia de José Martí, y yo le dije: no, yo no voy a hacer la biografía de Martí, yo voy a hacer los grandes. Pero ¿cómo? Si ¿cómo te trajimos de Ecuador para que hicieras esto, ¿cómo tú vas a decir que no vas a hacer una biografía de Martí? Le digo: no, mira, yo voy a hacer los grandes conflictos en la vida de Martí. Y entonces, en cada conflicto de eso hay una estructura, porque un conflicto, una estructura de eso es un conflicto. Entonces, en su conjunto va a estar la biografía. Pero yo no voy a hacer, porque mi papel no es el del historiador. Mi papel es la persona que hace espectáculo para ser visto con interés. Y para que haya interés tiene que haber un conflicto. Entonces yo voy a hacer los grandes. Nos estuvimos ahí 2 años estudiando la vida de Martí, que yo acepté, o varios guionistas ya lo habían rechazado, pero yo lo acepté porque yo siempre dije: algún día me voy a leer a Martí disciplinadamente. O sea, Martí tiene 28 tomos, dejó como herencia tomos de su literatura, correspondencia, poesía, obra de teatro, todo eso lo tenía. Y yo tenía el plan de leerlo disciplinadamente. Y yo acepté hacer esa serie porque me interesaba disciplinadamente leerme a Martí. Y bueno, es eso, salieron de esa lectura que tuvimos 2 años estudiando a Martí, surgieron 21 grandes conflictos, y ahí estructuramos 21, que eran 21 películas, porque cada uno de ellos, cada capítulo eso tenía como hora y media, 21 grandes conflictos en la vida de Martí, y en su conjunto estaba la biografía, pero no basado, porque muchas veces sucede, y creo que en este programa lo he dicho, por ejemplo, en Venezuela hicieron una película sobre Sucre, que tiene una reproducción de época fabulosa, pero ¿qué pasa? Que ver a Sucre leyendo un documento histórico es lo más anticinematográfico que hay. Eso no es, tiene que estar avalado atravesado por un conflicto. Y si no hay conflicto, no hay eso. O sea, hazlo un documental, haz eso, pero no, en una cosa dramatizada tiene que estar arriba de la acción dramática. En este caso, en de la técnica clásica aristotélica. Entonces, derrocharon mucho dinero y la película no funciona como un todo. Entonces, ese es el consejo que yo doy. O sea, en el arte dramático hay dos estructuras fundamentales. La estructura clásica aristotélica se fundamenta nada más que en acciones dramáticas, y la estructura de progresión acumulativa, que es información, información, información, y sobre eso hasta llegar a un clima. Esa es la y no defraudarse, porque son dos técnicas diferentes. Finalmente, por Pablo Milanés, el tema de presentación de El Naranjo del Patio Lindo. Vengo naciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y cristaliza lo que siempre yo sentí. Acabo de tener revelaciones que me hacen joven hasta la muerte. Ya para siempre agradeceré. Tengo que temer nuevos fracasos, siempre habrá un espacio para recomenzar. Si tuviera que dar un nuevo abrazo, abriría mis brazos, no lo dejo marchar. Haciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y glorifica lo que nunca decidí. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Kenia Echemendía Martínez dice que es un cuento muy humano y bello. Yo creo que sí, está mal que lo diga yo, pero yo creo que es un cuento, por lo menos me lo han valorado muy bien. Y yo siempre le digo a los alumnos, partan de sí mismos, partan de su propia historia, porque nadie va a ponerle la verdad que tiene un acontecimiento como quien la ha vivido. Entonces, esto fue vivido, ahí hay mucha verdad, hay muchas reacciones, por ejemplo, hubo analista que me decía, pero ¿por qué hacer la vida de una prostituta? Le digo, ¿quién dice que es una prostituta? Ella no es ninguna prostituta, ella es un ser humano que tiene esa belleza y es donde único ella se realiza como ser humano a partir de su belleza. No es ninguna prostituta, no es nada de eso. Entonces, fue verdad, ahí hay verdad en el personaje, en las reacciones del chico, en las reacciones de ella, hay mucha verdad. Y eso es lo que yo le recomiendo a los alumnos. Partan de sí mismo, partan de su propia historia. Daniel Díez Díaz dice que lo que más le gusta del filme es su sencillez. Sí, también eso. Mira, el jurado que premió esto en el año 86 en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, esa era una de las cosas que es un cuento narrado con la sencillez de esos cuenteros orales que van de pueblo en pueblo contando historias y con mucha sencillez. Ese es un valor, yo creo, que tiene la película. Lali Álvarez dice que lloró mucho con ese final, porque así sucede cuando uno pierde la inocencia. Así mismo, se podrá imaginar lo que me pasó a mí. Simón Domínguez dice que Le maravillan las actuaciones tanto la del actor que interpreta a Rafaelito como la actriz que hace de Regina. Pero no solo ellos, sino también los padres de Rafaelito. Sí, ahí hay un buen casting allí. Y el padre y la madre, los dos, pero el padre me recuerda tanto a mi padre, porque mi padre no hablaba, mi padre me miraba nada más. Y hay una escena donde él está discutiendo con la madre, porque con la madre tenía otro tipo de relación, y el padre viene, se recuesta al marco de la puerta y lo mira nada más, y ahí se acabó la discusión. Y el actor lamentablemente murió hace poco, pero muy bien que lo hizo. Julio Recalde dice que le hubiera hecho falta otro tratamiento para el final y no esa imagen tan estática con el chico. Te cuento lo que sucedió. Es una película barata, hecha con muy pocos recursos, y habíamos pensado utilizar esas ferias pueblerinas que hay con la estrella, con toda la parafernalia de una feria así como la que queríamos, y no hallamos eso, y hubo que reconstruir. Yo pensaba que el final que yo pido en el guión es que cuando él recibe esa información del amiguito, vienen los otros amigos y se lo llevan, porque están ajenos a eso, y en medio de toda la algarabía de la feria y de la fiesta que está, y él se encontraba, el contraste entre lo que le acababa de pasar y la alegría de todo el mundo que está dentro de eso. Y eso no se logró, porque no se pudo encontrar una feria en esas condiciones. Y entonces la cámara lo sigue a él, y es muy estático eso, mientras pasan los créditos es muy estático eso. Ese para mí es un defecto de la película, que no se logró, no se pudo lograr, porque no se encontró esa feria en ese momento para poder hacer lo que yo pedía en el guión. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, yo le doy un 9, precisamente por eso, y porque no es que esté criticando al director, pero yo esperaba, digamos, de las escenas eróticas, de las escenas de sexo, esperaba un poco más de poesía, un poco más de trabajar a través del mosquitero, a través de eso, y no tan realista como lo logró. Yo le doy un 9 porque yo creo que el guión daba para un poquito más. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, estuvimos con ustedes en el sonido de Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y el domingo a partir de las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. De Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.